Esto no es para que lo leas, ni otra llamada de atención. No voy a contarte mis penas, solo quiero decirte adiós. No es el lugar ni la manera, pero es como siente mi corazón. Bajo este cielo sin estrellas, no voy a pedirte perdón. Voy a bajar las escaleras y ya nunca más seré. Esto no es como yo quisiera, no es otro baile ni otra canción. Después de dar mi vida entera, este es el llorarte. Solo pido a la vida que seas feliz, que nunca más nadie te haga sufrir, pero no volveré. Este es el es otra noche en vela. No tengo que darte una razón. No es otra tarde de tormenta. Este es el adiós. Este es el lugar.